Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 288. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Cuando me dicen que quiero ser de mayor, todo se complica. Según los mayores, hay que hacerse adulto para entenderlo todo. Pero yo veo a la gente en la calle y no veo que sean felices. Es como si a cumplir los 18 todos perdiéramos la cabeza. Todos son caras largas, gruñidos y malas noticias. Según la televisión hay que ponerse desodorante, comprarse el coche más rápido del mundo, un par de operaciones estéticas y con esto tienes que estar loco para no ser feliz. Pero para ello hace falta dinero y los adultos hacen lo que sea por el dinero. Fíjate que es el único objetivo de todo el año. Conseguir dinero y más dinero. Total, día tras día trabajando. Y yo me pregunto, ¿para qué? Para conseguir al final de año 15 días, 15 tristes días de vacaciones. 15 días en los que te vas muy lejos para olvidarte de todo el tiempo que has trabajado. Ni en esos 15 días no puedes perder ni un segundo con mucha prisa, mucha prisa, mucha prisa. 15 días en agosto, 15 días en la playa, 15 días con los borregos. Borregos que traen al mundo borreguitos, que a su vez tienen que trabajar toda su vida. Y a cambio, otros 15 días. Pensándolo bien, yo no quiero crecer. Sinceramente, ni siquiera quiero ser mayor. Me quedo como Peter Pan y como los inmaduros, con la fantasía, con la reflexión, con la vida. Así que no quiero que me pregunte nadie más que quiero ser de mayor. Yo de mayor quiero seguir siendo pequeño. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La bruja de las palabras. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Transmitiendo para todo el universo. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Escuchábamos recién un audio de un niño que nos mandó nuestro amigo Adolfo Lira, desde Estados Unidos. Mirá, está no tan lejos del actual huracán tan peligroso que hay. Él está un poco más arriba, está ahí en Atlanta, ¿no? Así que lo va a recibir ya debilitado. Gracias Adolfo, lindísimo, hace bastante nos mandó esto. Tantas señales en el cielo de personas que dicen que la civilización es una barbarie autoidealizada. ¿Para qué quiero yo ser decente? Esa palabra usó el amigo, ¿no? ¿Para qué quiero yo ser maduro? Fíjate, yo me quedo con los inmaduros, dice el texto. Alguien filoso escribió eso. Lo menciona Peter Pan, del genial James Barry. Tenemos que volver a pasar. Ya hace varios años lo pasamos en La Bruja a Alejandro Dolina, que toma una frase de James Barry. Es una especie de biografía, como les pasa a la mayor parte de la gente, no tiene una buena experiencia con su madre. ¿Cómo dijo, Carlos? Me acordaba de Isaac Newton, che. La madre lo abandonó a los 3 años. James Barry decía, bueno, por estos problemas que tuvo, tenía como la obligación de crecer antes de tiempo. Les pasa a casi todos los chicos de Occidente, que son felicitados en la medida en que muestran rasgos de adultez, ¿no es cierto? Cuando dejan de hablar con la Z, los felicitan. Pero a mí me encanta que hablen con la Z, señor. Sí, es que necesitamos que hablen decentemente. Cuando se convierten en adultos, los felicitan. A las mismas personas les encantan los niños. Entonces uno dice, ¿qué hay ahí? No sé qué hay, qué sé yo. Y decía James Barry, cuando se me vino toda esta obligación de ser careta, de mostrar lo que no soy, entonces decidí seguir jugando en secreto. Y el tipo se escribió Peter Pan. Todos los niños crecen, excepto uno, que perfectamente puede ser usted. Debió ser usted y todavía puede ser usted. De hecho, alguna frase que escuchamos en La Bruja pertenece a James Barry. Dejen de crecer. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Manténganse ingenuos como niños. Es de James Barry, no es nuestra, por supuesto. Como todos nosotros copiamos las cosas de los demás, igual que hace cualquiera que copia los gustos del programador de la radio, así que a todos nos gusta lo que tiene que gustarnos. ¿Algo más acerca de nuestro filósofo menor? No, va por ahí, entre las críticas, cuando él dice que se queda con la reflexión, niño no reflexiona, de que hablábamos, no reflexiona, no quiere querer jugar, el niño juega, no, es, el niño es eso. La reflexión es una herramienta, un instrumento que se toma y se deja, yo te diría, lo antes posible. En un momento, cuando uno está juntando, yo tengo 2 pesos con 50, 2 con 75, 2 con 75, ¿qué me puedo comprar con 2 con 75? ¿Un chicle o 3 caramelos? Esa es la reflexión, hermano. Se usa durante un momento, discúlpeme el nivel de la conversación, pero estamos hablando de un niño, ¿no es cierto? Ah, cierto. El niño usa la reflexión, pero la usa y la deja. Él no está en eso que piensa. Lo toma como herramienta, del mismo modo que utiliza, no sé, la hornalla para calentar el agua. Pero él no es la hornalla. ¿Quién es él? No se sabe quién es él. Por lo menos acá en este programa no tenemos la menor idea. Vamos a escuchar un poquito a Claudio Naranjo, así nos da algunas respuestas a las angustiantes preguntas que nos hacíamos en el bloque anterior. Es una charla, ya hemos escuchado algunos audios de esta charla hace muchos programas, 2 o 3 meses. Una charla que dio Claudio Naranjo. Y vamos a comenzar analizando el título de la charla. Carlos, usted deje vivir. La charla se llama así, está publicada, de hecho le digo el nombre para quien la quiera escuchar completa y sin comentarios molestos. ¿Cómo curar las heridas de la infancia para que no nos amarguen la vida? Es, por cierto, clara, casi que parece un programa completo de La Bruja de las Palabras, ¿no? Porque está diciendo que hay heridas de la infancia, que esas heridas de la infancia nos amargan la vida, que se podrían curar. Esa es la parte en la que yo no estoy tan de acuerdo. Y otra que ya perfectamente el oyente ha adquirido, porque cuanta cosa pasa por delante, el tipo la adquiere. ¿Quién está diciendo que con las heridas de la infancia uno puede hacer algo, curarlas, para estar mejor? ¿Quién lo dice? Hoy hemos aprendido, ¿viste esa profe que dicen ya hemos aprendido? Vos no entendiste nada, el tipo ya está diciendo que hemos aprendido. Hoy hemos aprendido que el que está diciendo esto es el herido. el que quiere curar las heridas de la infancia para que no le amarguen la vida, esa voz que habla es un amargado que ha sido herido en la infancia, y parte de ese personaje que sigue estando herido y sigue estando amargado, en vez de que le dan ganas de salir a jugar, el tipo se pone serio. Y como parte de su amargura, dice: yo, ¿qué puedo hacer con esto? Porque así de amargos somos. ¿Y yo qué tengo que hacer con estos dolores tan terribles que a mí me pasaron? No son de la sociedad. No es algo que se respira en todos lados, en todas las instituciones, en todas las... etcétera. No, es a mí. Yo me mi conmigo. Me han herido, entonces yo tengo que hacer algo. ¿Entendés? Que es el mismo personaje abandonado, que se siente miserable, que cree que él debería vivir otra vida, bla, bla, bla. No está lanzado a jugar, etcétera. Ahí, yo tal vez de la que completa el oyente la frase esa. Carlos, usted es muy poco serio, no se le ocurren cosas y le da trabajo a los oyentes. ¿Tenés algo ahí a mano? Además de esa risa irrespetuosa. Lo siento. Pobre oyente, ¿cuál es? ¿Cómo? Tira toda la tarea, usted no hace la tarea. No es una persona decente. No. Es que así aprenden. ¿Se notó que es un invento? No, para nada. Ah, bueno. Porque si no, no aprenden. Vamos con Claudio Naranjo. Hemos prohibido lo primitivo, el dominio masculino, 7000 años, como decía Pachada, vamos a ver. Hemos prohibido lo primitivo. Lo llamamos que esos son los bárbaros. Parece que esto nació con la civilización, con lo que llamamos civilización. Pero lo que llamamos civilización es, dicho de otra manera, el dominio masculino. Empezó hace unos 7000 años, no tanto tiempo atrás. Y siempre los historiadores lo habían visto como un paso adelante en la historia. El calendario, la escritura, la investigación científica, el comienzo del conocimiento. Siempre se destacaron los progresos de la civilización. Siempre a la civilización pareció un progreso. Y no se vio lo que ahora están viendo los arqueólogos, que empezó la injusticia, empezó la esclavitud. Empezaron las guerras continuas. En el programa pasado hablamos de la mano del Wilhelm Reich de situaciones de maltrato. Hace varios programas hicimos uno que se llamó El origen del odio. Y yo creo que el de hoy es una continuación de aquel programa, El origen del odio. Esta será la segunda parte. Sugerimos escuchar aquel primer Origen del odio, muy, muy denso. Hoy perfilaremos por otros lugares con este empujón que nos da Claudio Naranjo. Ahora, otro empujoncito más. Están haciéndole una entrevista en una radio de Rusia. Allá, lejos. Pero es la misma Occidente. Lo mismo, la misma cultura occidental. Podríamos decirle indoeuropea. Pero, a esta altura del partido, en Rusia, que yo, hasta donde yo sé, es occidental ya. ¿Por qué negamos la tragedia siniestra de la infancia? Esa palabra siniestra puede parecer fuerte, pero esta es la aplicación impecable de la palabra. Siniestro es un recurso muy utilizado en las películas de terror. Es cuando precisamente lo que aparece como amigo, ese es el peligro. ¿Entendés? Se utiliza mucho esto. Una niñera muy simpática, muy dulce, que se queda con tu hijo. ¿Viste? Y en cuanto se van los padres, chan, chan, chan. Vos decís, no te puedo creer, pobre criatura. La tragedia siniestra de la infancia. ¿Por qué? Porque aquellos que supuestamente debían cuidarnos son los protagonistas del maltrato. Yendo al núcleo, a la familia, a esa situación donde millones de personas después de la infancia y de la adolescencia salen con traumas de su relación con su padre, con su madre. ¿Por qué muchas veces miramos hacia otro lado? Yo creo que todos nos hacemos cómplices de la mentalidad del sistema de una manera cultural, de una cultura que tiene su propia inercia, de una forma de ser que es la única que hemos conocido. Pero cada vez que tenemos que encontrarnos con nuestros hijos, tenemos que ejercer cierta violencia, no sabemos cómo hacerlo mejor. Dostoyevsky decía que le tenía tanto respeto a los niños que siempre les decía la verdad. Y yo tuve un hijo que lo perdí a los 11 años de edad, él, pero siempre traté también de explicarle todo a mi hijo, que entendiera todo. Y hay ciertas cosas que no podía yo explicárselas porque vienen de cómo es el mundo. Entonces es como si nosotros somos portadores de una dureza al decirle al niño que tiene que ser de esta manera y no de otra. Estamos como cumpliendo con una función que nos toca como padres de transmitir la cultura. La sociedad es obligatoria. Es para un cuadrito ese audio de Claudio Naranjo, como tantos, ¿no? Nosotros como padres somos portadores de una dureza, yo podría agregar una intolerancia, de una verdad divina. Y entonces el chico tiene que ser de tal manera. Y felicitamos y agradecemos y subrayamos que esto se ponga en términos de sociedad, de cultura, y no de tu historia o de la mía, de tu papi o del mío, o de vos como padre o madre. Somos portadores de una dureza que nos excede. Nosotros somos como instrumentos por lo mismo. Uno dice, sí, pero entonces, ahora que ya estoy resentidito, ¿qué hago? ¿Tiene sentido que yo vaya a ver el modo exacto en que en mi caso ocurrió la herida? Bueno, si no tiene plata para el psicólogo, usted escuche La Bruja de las Palabras, porque acá lo que hacemos es darle este encuadre cultural, digamos. Decimos, no, el problema no es tu familia, el problema no es tu infancia. El problema es la cultura. Si a vos te hubieran tratado como un rey en tu infancia, a las 2 cuadras que salías de tu casa ya te hubieran explicado los autos en las esquinas, los docentes, los religiosos, los políticos, los comerciantes, los empresarios. Te hubieran explicado cómo funciona la cosa. Es la misma violencia, el mismo desprecio, el mismo pillaje, el que está en todos lados. Si no lo aprendiste en casita, te lo enseñamos en otro lugar. Con lo cual, yo creo que revisar la historia individual para entender y eventualmente sanar este resentimiento es parte del problema. Es otro sistema de complicidad. Hemos hablado con más detalle de eso la semana pasada, cuando hablamos de Sigmund Freud. Detrás de toda esa teoría, la represión sexual y el Edipo y en mi casa maltratado, decís, hermanito, no vas a decir nada de que eso está legitimado, institucionalizado. Lo veíamos la vez pasada con el caso de la conductora de Caso Cerrado. Reiteramos la disculpa acerca de esta crítica, pero la conductora decía, ¿quién es usted para pegarle a esa niña que no es su hija? Está diciendo que si fuera la hija, él estaría legitimado a pegarle. O sea, se escucha en todos lados. No es solamente tu historia personalísima, no fue tu viejo. Es la cultura. Pero todo esto está negado. Que tus padres han sido el vehículo, portadores de esta dureza que tiene 7.000 años y que se trata de una identidad avasallante, dominadora, que quiere apropiarse de lo ajeno, que quiere que el otro trabaje para proveerte beneficios. ¿Quién es el otro? No importa, tu empleado, tu alumno, tu novia, lo mismo, tu hijo, ¿no es así? Tu padre, tu madre. Ya no hay relaciones igualitarias de mamíferos. Hay relaciones de poder. Todas se estructuran en función de poder. Antes que lo pienses, y por más que con el pensamiento trates de no entrar en ese juego, porque el hombre justo no es consciente de lo que ocurre, tendría que herirte los ojos que cualquier ser te proponga un pacto que no sea de igualdad. Un exceso de servicio, una parada que dice yo te voy a ayudar, tendría que lastimarte los ojos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué se pone este? ¿Por qué propone de entrada la relación desigual? Pero nuestros ojos no ven esto, no lo ven. El odio y el resentimiento tan presente en nuestra sociedad y en las redes sociales nos muestra la existencia de muchas personas que no logran tener la valentía de enfrentar el maltrato que tuvieron en su infancia. Esta es Alice Miller, nuestra amiga, ¿eh? El odio vive en ellos. Se manifiesta como ánimo justiciero. Ahí usted puede darse cuenta. Anótese, póngame un hoja de papel, la divide en dos. A la izquierda pone justiciero y a la derecha pone misericordia. Gestos de justicia en la columna de la izquierda, gestos de misericordia en la derecha. Si usted ve que se carga mucho la columna de la justicia, usted está en presencia de alguien lleno de odio que lo disimula. Y quien dice justicia, dice alguien que juzga, que dice, esto no debería ser así, mucho antes de decir, che, ¿cómo están? Es una cuestión de matices, ¿eh? Alguien me dirá, Carlos, el Chapulín Colorado lucha por la justicia. Es cierto, pero por cierto que, recién lo escuchábamos a Gómez Bolaño, por cierto que mucho antes de eso, en el aire del Chapulín Colorado se respira la misericordia, ¿eh? Y no sé, esa palabra es un poco, me suena, ya sabe de para qué lado. Bueno, el odio y el resentimiento tan presente en nuestra sociedad y en las redes sociales nos muestra la existencia de muchas personas que no logran tener la valentía de enfrentar el maltrato que tuvieron en su infancia por parte de sus padres, adultos cercanos y profesores y maestros. El odio vive en ellos y no tienen la valentía emocional de reconocer este maltrato que vivieron y bancarse el dolor que significa que la gente que debía cuidarte haya sido portadora de una dureza. Lo que decía recién Naranjo. Tenemos ya tres frases para que complete la gente. La manera de sacarse ese odio y dolor, la manera de sacárselo de encima, es transferirlo a otras personas. Por eso le decía lo de la justicia, ¿eh? Se disfraza de justicia para que el tipo no se te ponga a llorar diciéndote, a mí me trataron muy mal cuando era chico. Como eso es insoportable, porque los que lo trataron muy mal son sus geniales padres. Entonces el tipo tiene que ponerse la coraza del justiciero, de lo que debe ser, del orden. Toda esta parada que yo creo que los oyentes ya me entendieron. La manera de sacarse de encima ese odio y dolor es transferirlo a otras personas, a cualquiera que se cruce en su camino. Por ejemplo, su familia. No, bueno, pero mi cuñado es intolerable, te digo, ¿eh? Yo acá no estoy, disculpame, pero su familia, vecinos, la vieja de la esquina de mi casa, la calle, el tránsito, la política, el fútbol y, por supuesto, insultando en las redes sociales. Las personas llenas de odio y resentimiento A ver si nos bancamos esta vuelta de tuerca. Oyentes avanzados, tiene que tener por lo menos 3 años de Bruja de las Palabras para bancarse esta, Las personas llenas de odio y resentimiento no son más que niños heridos en la infancia. Uno siempre hace lo mejor que puede. ¿Vale este pedido de misericordia? ¿O vamos a hacerlo justiciero? ¡No tiene derecho a ser hijo de puta! Es también un niño herido en la infancia. Tenele piedad. No aceptes lo que hace, pero para comprenderlo. Si el tipo tan abiertamente se muestra lleno de odio, mirá la mueca de violencia en la boca. Mirá cómo se le hinchan las venas de la garganta. Es un niño que llora. Ni niño llegó a ser. Es un bebito que llora. Personas llenas de odio y resentimiento no son más que niños heridos en la infancia, dice Alice Miller, esta famosa psicóloga polaca, una de las grandes psicólogas a mi gusto. Ponemos allí, además de Freud, a Alice Miller, Carl Jung, Wilhelm Reich para nosotros, hay varias más, Adler, bueno, hay varias más, Complétenme la lista, usted anotame el cuarto. Ahí, puntito, completar la lista de los psicólogos famosos. De paso nadie se enoja. No son más que niños heridos en la infancia. No se cansarán de odiar hasta que no reconozcan su verdad. ¿Cuál es su verdad? Que lo maltrataron en casa, papi y mami. No se cansarán de odiar como el modo que utilizan para aliviar su dolor. Es, en realidad, un traslado a alguien que no le corresponde, ¿entendés? Se enoja con los judíos, suponete, o con los negros, con los que viven en el país de al lado. ¿Qué pasa? Nunca se resuelve. Como tirar manotazos en el aire. Nunca vas a ser eficaz con esa trompada al aire. Son personas que no quieren la paz y el amor, aunque digan que sí la quieren. ¿Estamos? ¿Sí? Vos tenés que mirarle. Y ahora sabés cómo mirar a un niño que ha sido castigado. Así que aunque él diga que él cree en el amor, vos en los ojitos, en la mirada, vas a ver que el tipo la está pasando mal en realidad. Aunque declame, aunque haya aprendido a declamar con su mejor buena voluntad y conciencia, pero no con lo que es. Aunque haya aprendido a declamar el amor, lo cante, lo dibuje, lo filme, sin embargo, muchas, las que correspondan en cada caso, sienten odio en su interior, odio que inconscientemente es contra sus padres o quienes lo hirieron. El solo hecho de que algún día tomen conciencia de ese odio les permitirá ser mucho más libres y dejarán de envenenar a otras personas. Creo que muchos tenemos muy cerca, personas que casi parecen profesionales del odio y del envenenamiento. Yo no sé qué hay que hacer, pero hoy hemos aprendido a mirarlas. A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección. Comienza espacio publicitario.